Yo, Nico. Yeah. CRDSLVLS. What? Hey. Is the Wayo Wayo Dojo Metal. Niches One Baby. Margie. 13 Solito me tumbe el óxido. Yo nunca lo hice por el éxito. Las bendiciones llegan todas gracias a este léxico. Me aman en México, en mi tierra. No soy ni profeta, pero la ambición es grande. Ahora voy por el planeta. Tú lo vas a trabajar pa' mí, no soy proxeneta. La tengo vendiendo ese culo pa' comprar mi merca. Metal, los que nos retan ni se acerca. Pregunta de dónde salí, búscalo en la respuesta. No daban pauta, no celebren que no hay torta. Hacen apuestas porque ven que la mierda se exporta. Sin hacer trampa de lanza, somos la punta. Se juntan pero no igualan la química de esta junta. Junta, negro indomable como Kunta. Voy a ser una leyenda cantando esta mierda que nos gusta, que no se ajusta a lo convencional. Ejecuto, luego me voy silencioso como el profesional. Shit is crazy, como siempre en trompo flexing. Still blazing, lyrical promo for those who hate me. Te habla el metal. We keep on a paper chasing, esquiando en otra velocidad como polo racing. Un marginal de la cloaca, no hay igual entre hip hopers. Niches one, un motherfucking criminal contando pacas. El asqueroso sonido de Gran Caracas haga sucios negocios y ruidos de placa placa. Calla o la calle mata al canalla. Aquí los estallan sin contemplación con la fragmentaria. Vaya a la base ese culo si tiene rayas. Échese agua y beba sulfuro pa' quitarse la rabia. Pa' acá no vengan con labia que no les creo. Si quieres canta y dale con cancha que no hay mareo. Sin rodeos, llegó el camión del aseo. You know the deal, tan cualquier pista que me la creo. Mira tu foreo, boca si chocas. Aquí los explotas o controla tu nota. Seguimos vivos, manteniéndonos serios. Vuelan tus giros si no guardas silencio. Cuida tu boca, mosca si chocas. Aquí los explotan, so controla tu nota. Seguimos vivos, manteniéndonos serios. Vuelan tus giros si no guardas silencio.